la ha encontrado, ruego que se ponga de pie. Y le voy a dar lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Lo voy a leer otra vez. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Siempre vamos a orar al Señor. Señor y Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia, y vamos delante de ti, Padre amado, porque sabemos, Padre celestial, de que por nosotros mismos nada podemos hacer, Señor. Y vamos a ti, Señor, a través del nombre de tu Hijo Jesucristo, porque, Padre amado, sabemos y reconocemos, Señor, de que somos pecadores delante de ti, que solo a través de Jesucristo podemos, Señor, entrar delante de tu presencia, Padre amado. En esta hora queremos pedirte, Señor, que tú hables nuestras vidas, Padre amado, porque necesitamos oír tu voz, Señor, necesitamos escuchar tus palabras, Señor, porque, Señor, como dijo aquel hombre, Señor, el apóstol Pedro, Señor, solamente tú tienes palabras de vida para nosotros, Señor. En esta hora queremos escuchar esas palabras, Señor amado, que tú uses mi vida, Padre amado, por misericordia y por amor de tu nombre, Padre amado, puedas hablar a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Toma siempre. Le voy a pedir disculpas porque ando un poco resfriado, entonces me cuesta hablar, así que usted entenderá eso. Y han sido meses complicados para la mayoría de los hermanos que ya están en la iglesia. Harto han estado pasando por enfermedades, por el clima extraño que ha venido. Pero damos gracias al Señor porque en este día Él nos ha permitido poder llegar a su casa de oración, a poder escuchar su palabra, a poder gozarnos de Él, a poder venir a alabar su nombre y ser bendecidos por el Señor. La palabra del Señor. Yo en esta hora quisiera comenzar lo que el Señor tiene que hablarnos en este día con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué es lo que piensa usted acerca de cómo lo ve el Señor? O mejor dicho, ¿cómo cree usted que lo ve el Señor? A usted, su vida. Esa es la pregunta, yo quiero que usted pueda reflexionar en esta pregunta. Yo sé que por su cabeza pasarán miles de cosas, y imaginará muchas cosas, quizás muchas cosas que usted ha hecho durante el día, y quizás durante esta semana, y a lo mejor piensa que Dios tiene una visión un poco, se podría decir, mala, quizás, un poco triste acerca de lo que usted ha hecho. O a lo mejor usted es ese tipo de personas que piensa que está bien delante de Dios siempre, que no tiene defectos, que no tiene falta alguna. Puede ser también. Pero la pregunta es esta: ¿cómo piensa usted que lo ve Dios? La Biblia nos da una pista, una señal de cómo nos ve el Señor a nosotros, a los que estamos reunidos desde este lugar, y específicamente a los que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Y yo le voy a invitar que pueda escuchar atentamente lo que dice el libro de Cantares. Cantares, capítulo 4, versículo 7, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cuando hablamos del libro de Cantar de los Cantares, podemos referirnos a la relación que existe entre Cristo y su iglesia. No tan solo el amor entre una pareja, el amor eros, el amor normal de pareja, sino el amor entre Cristo y su iglesia. La amada, como lo menciona aquí, es representada por la iglesia. El amado es representado por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leímos el Cantar de los Cantares, podemos establecer esta relación entre Cristo y su iglesia. Y aquí nos da una pista de cómo Cristo ve a su iglesia, o sea, es decir, a cada uno de nosotros. Y dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Así ve Cristo a su iglesia. Hermosa y sin mancha. Puede parecerle ilógico, ¿cierto? Porque por mucho tiempo hemos escuchado que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha ni arrugas. Pero creemos que la iglesia tiene que prepararse para estar en esta condición. Para que Dios las pueda ver, o para que Cristo la pueda ver en esta condición. Pero sin embargo la palabra aquí nos muestra de que Cristo ya la ve en esta condición. Hermosa y sin mancha. Generalmente nosotros no entendemos esto. Y el versículo que sigue dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Es una invitación que hace el Señor. Es una invitación que hace el amado a venir a Él. ¿Qué pasa muchas veces nosotros? Cuando nosotros hemos faltado delante del Señor, cuando hemos pecado delante del Señor. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Ven conmigo. Pero a veces se nos hace difícil aceptar esta invitación por nuestra condición, por lo que hemos hecho. Y es ahí en donde viene el diablo a nuestras vidas y nos dice, ¿cómo vas a ir a donde el Señor? ¿Cómo vas a acercarte a donde el Señor? Mira lo que has hecho. Dios sabe perfectamente lo que tú has hecho. Dios sabe perfectamente y conoce tu pecado. ¿Cómo vas a ir a donde Él? ¿Cómo? Sin embargo, la invitación de Cristo es, ven conmigo. Sin embargo, muchas veces no entendemos esto. Y el enemigo cumple su propósito, el cual es que nosotros no vamos a Cristo. Es difícil creer en Dios cuando se trata de su amor. Es difícil creer en Dios cuando se trata de su amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es inexplicable. Es incondicional. Y eso en nuestros parámetros humanos no lo manejamos. Porque en nuestros parámetros humanos el amor es condicional. Si hay una pareja, ¿cierto? La esposa va a tratar de agradar al esposo y el esposo va a tratar de agradar a la esposa. Y siempre pasa que entre más una persona agrada a la otra, esta otra persona la va a amar más. Es como decir, yo te amo mientras tú seas fiel a mí, mientras tú estés conmigo, mientras tú me trates bien. Ese es el amor que nosotros manejamos, los parámetros que nosotros manejamos. Sin embargo, el amor de Dios es totalmente distinto, es incondicional. Y eso es lo que no entendemos. ¿Sabe qué? Algunas personas dicen que el acto de fe más grande que nosotros podemos hacer es levantar y resucitar a los muertos en el nombre de Cristo. Pero la verdad es que ese no es el acto de fe más grande que nosotros podemos hacer. Hay un acto de fe más grande. ¿Y sabe cuál es? Mirar nuestra vida, analizarla a la luz de la palabra, mirar nuestra condición pecaminosa y analizarla a la luz de la palabra y entender que a pesar de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, Dios nos ama. Amén. Eso es difícil de creer, hermano. Es difícil de creer en eso. Porque cuando nosotros analizamos nuestra vida a la luz de la palabra, nos damos cuenta de cuán faltos somos delante de la presencia de Dios y cuán merecedores somos del castigo y del juicio de Dios. Amén. Sin embargo, Dios nos ama. Amén. Nada es como el amor de Dios. Y nada que hay en la tierra se puede comparar al amor de Dios. Absolutamente nada. Y el amor más grande de un padre a un hijo se puede comparar con el amor de Dios. Absolutamente nada. Es un amor difícil de creer. Cuando a veces nosotros cometemos faltas, cometemos pecado, escuchando la invitación del Señor que nos dice, ven conmigo. Y hay tantas cosas que nos están apartando de Dios en el momento, quizás, faltas, pecados, y nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor. Pero como que esperamos un tiempo en el cual no queremos acercarnos a Dios, como que tratamos de ganar puntos para poder acercarnos al Señor. Hemos pecado, cometimos una falta y estábamos en comunión con Dios, esa comunión se rompió y creemos que dejando pasar un tiempo vamos a ganar puntaje para poder alcanzar otra vez la comunión con el Señor. ¿Y sabe qué? No es así. Tenemos abierta la puerta de la presencia del Señor en todo tiempo. Y a pesar de que usted haya fallado, a pesar de que usted haya pecado, a pesar de que usted una y otra vez caiga, Dios nos sigue viendo a usted a través de su Hijo Jesucristo como perfecto, como acepto delante de Él. Pero nosotros pensamos otras cosas, ¿ves? Te fallé, Señor, y creemos que Dios está lejos de nosotros, que Dios nos ve todo sucio y inmundo, y creemos eso. Y creemos que porque hacemos las cosas bien, el Señor nos va a amar más. Y si hacemos las cosas mal, el Señor nos va a amar menos. No entendemos el amor incondicional de Dios. Pero ¿saben qué, mi hermano? Todo esto que estoy hablando, todo esto acerca del amor incondicional de Dios, no tendría sentido alguno si no entendiéramos el por qué esto. ¿Cómo se explica de que Dios nos ame de esta forma? ¿Cómo se explica de que Dios nos mire a nosotros de manera perfecta, de manera santa? Y la explicación está en el versículo que leímos. Y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, el que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo. Vivió como el hombre perfecto, sin pecado en él, sin mancha en él, una vida justa, una vida perfecta, conforme a la ley de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. El que no conoció pecado, Jesucristo, santo, él se hizo pecado, dice la Biblia. Se hizo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se convirtió en pecado. Y su naturaleza santa fue transformada en naturaleza pecaminosa. Y no es así. Lo que pasó realmente es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue tratado como si hubiese vivido su vida y mi vida. Cristo lo trató como si Él hubiese vivido su vida y mi vida. Piensa en su vida y piensa en cada uno de los pecados que ha cometido delante de la presencia del Señor. No tan solo lo que ha hecho, sino aquellos que ha pensado. Y piense que la justicia que tenía que caer sobre usted, no cayó sobre usted, sino cayó sobre Cristo. Porque Él se hizo pecado. Él tomó el lugar que tenía que tomar usted. Él lo sustituyó. Él lo reemplazó. Dijo, usted iba camino a la cruz del Calvario, usted iba camino al juicio de Dios, usted iba camino a la ira de Dios, sin embargo, Él se cruzó por el camino, dijo, yo voy a tomar tu lugar y yo voy a morir por ti en la cruz del Calvario, y a mí me van a tratar como si yo hubiese vivido tu vida pecaminosa. Señor, amén, Señor. Dice, Él se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso que nosotros ahora podemos declararnos delante de la presencia del Señor como santos, como justos. Por eso que Pablo escribía a la iglesia y decía a los santos de tal iglesia. Por la justicia que cayó sobre Cristo. Porque Él nos reemplazó, nos sustituyó. De manera que cuando Cristo vino a esta tierra, la Biblia dice que nació como un bebé, pasó por la adolescencia, por la juventud, llegó a la adultez y murió. ¿Alguno puede decir por qué Cristo simplemente no vino, por qué el Hijo de Dios no vino solamente a morir? ¿Por qué tuvo que vivir toda esa vida? ¿Y por qué razón la Escritura no habla mucho acerca de su juventud ni su adolescencia? Él tenía que vivir una vida como la que nosotros vivimos. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, en todo. Él no tan solo sufrió las tentaciones en el desierto, Él fue tentado en todo. Fue tentado en su niñez, Fue tentado en su adolescencia, fue tentado en su juventud, con las mismas tentaciones que vivimos cada uno de nosotros. Él las pasó y las vivió. Fue tentado en absolutamente todo, pero sin pecado. ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Sabe por qué? Porque a nosotros, al llegar a Cristo y al confesar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, tomamos su vida, toda su vida perfecta, y somos revestidos con esa vida. Amén. Y somos justificados a través de esa vida. De manera que cuando Dios mira la cruz, no nos ve, no ve a su Hijo en sí, sino que nos ve a nosotros crucificados y pagando el precio. Y cuando Dios mira nuestra vida, Él no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Amén. Perfecto, santo. Por eso es que usted puede llegar hasta este lugar, glorificar a Dios, alzar sus manos confiadamente, sabiendo que puede entrar delante de la presencia del Señor en todo tiempo, no importando cuántas veces haya pecado, no importando cuántas veces haya fallado al Señor, porque sabe que está revestido de Cristo. ¿Sabe qué, mi hermano? Muchas veces no entendemos esto, porque es difícil comprenderlo. Porque muchas veces se nos ha enseñado el Evangelio de las condiciones. Pero la palabra de Dios habla de un Dios misericordioso. Habla de un Dios lleno de amor, lleno de bondad, que no entrega su gloria a nadie más. Porque cuando el ser humano cree que puede alcanzar algún beneficio de Dios por sus propias fuerzas, ya está quitando gloria a Dios. Ya está tomando gloria a Dios. Pero cuando alguien entiende de que todo lo que el hombre puede alcanzar es solamente por la misericordia de Dios, ¿quién es glorificado entonces? Dios. Amén. Pero el hombre a través del tiempo ha querido tomar la gloria de Dios, quitar la gloria que solamente le pertenece a Dios, creyendo que puede alcanzar algún beneficio de Dios por sus propios medios. Y no es así. El mensaje, hermanos, de hoy es que nosotros podamos confiar en la obra redentora de Cristo. Amén. Podamos confiar de que Él realmente tomó nuestro lugar. De que cuando vayamos delante del Señor, de que cuando vayamos delante de la presencia del Señor, esto esté latente en nuestra mente. Que Él tomó nuestro lugar. Que cuando hayamos pecado, nosotros vayamos en oración al Señor confiadamente, sabiendo que Él ve a su Hijo en nosotros, que estamos revestidos de Cristo, y que no nos alejemos más de lo que estamos, porque tenemos miedo, porque nos sentimos sucios, culpables. Está bien, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, sí, pero debemos también confiar en la obra redentora de Jesucristo, en su totalidad. Confiar completamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entender de que lo que hizo Él fue perfecto. Amén. Porque cuando Él estuvo en la cruz, hubo una frase que marcó el antes y el después en toda la historia de la humanidad. Y esa frase fue: consumado es. Amén. Todo está cumplido. Amén. ¿Sabe qué? No hay mejor cosa para el hombre que entender esto: el amor de Dios. No hay mejor libertad para el cristiano que entender esto: el amor de Dios reflejado en Jesucristo. Trae libertad, hermano. Amén. Libertad al corazón. Amén. ¿Usted es feliz siendo cristiano? Amén. ¿Usted es feliz sirviendo a Dios? Amén. Porque hay muchos cristianos que no son felices, que están tristes, amargados, angustiados a causa del pecado. Pero esta es una verdad que trae libertad, que trae gozo al corazón, que no es por lo que usted y yo hagamos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y a Él sea toda la gloria, todo el imperio, toda la alabanza. Nada al hombre, solo a Cristo, solo a Cristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y nuestra vida debería ser un constante gozo al saber que a cada momento podemos entrar delante de su presencia. No importando cuán inmundo estemos, la sangre de Cristo es eficaz. Amén. Y sigue expiando cada uno de nuestros pecados. Y lo seguirá haciendo hasta el día de su venida. Amén. Confía en el sacrificio de Cristo. Confiemos en lo que hizo en la cruz del Calvario. Y vivamos una vida alegre, gozosa, abundante. Sabiendo que tenemos que pasar dificultades, sabiendo que tenemos que vivir dificultades, sabiendo que tenemos que ir crucificando al viejo hombre, como dice la Escritura, pero entendiendo de que a cada paso que damos, entendiendo que a cada paso de nuestro caminar, Cristo va haciendo la obra en nosotros y somos ya justificados por Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y podamos creer en este mensaje, aunque nos cueste creer en eso. Aunque nos cueste creer el amor grande de Dios, entender de que Él nos ama. Amén. Y nos ve como su iglesia, como su amada, sin manchas, sin arrugas. Amén. En camino a la perfección, cada día buscando más de Él. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. Amén. Gracias.